Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2456. Y corriendo, arrancamos el programa escuchando a esta banda Red Hot Chili Peppers. Es de rock alternativo, banda norteamericana formada en 1983 allá en Los Ángeles, California, con la canción Bicycle Song. Es una buena canción porque pues ahora hay que promover todo que se mueve en bicicleta, ¿no? Porque estamos contaminando mucho el mundo, así es de que buena sugerencia de Bicycle Song. Gracias Juan de Dios Rincón en el control operativo, el equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y también nos puede ver en vivo y en directo a través de Periscope, a través de la red de Twitter, arroba en los negocios en Twitter. Métase y usted nos puede ver. Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo para ustedes desde Mérida, Yucatán, para que pues, como hay mucha gente de la red que nos ve, yo sé que nos ven desde España, desde Alemania, bueno, Luis Ángel debe de estar desde Alemania viéndonos, que es egresado de la universidad. Y me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa y ahorita les presento a nuestros invitados de lujo que tenemos esta noche. Así es, ¿cómo estás, Laura? Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, ombligo de la semana, miércoles, qué rico, para disfrutar, para salir a tomar un cafecito con las amistades, con la familia. Y bueno, y tener una buena charla hoy. Hoy tenemos a nuestros invitados, como bien dices Robert, de lujo, para presumir tantos logros que han tenido y que todo tiene que ver con la innovación y con la juventud, la creación y bueno, nosotros como una sociedad, qué tanto estamos aportando a este planeta, a esta ciudad, por supuesto. Gracias, Laura. Y déjenme les presento a nuestros invitados de esta noche. Me acompaña el padre Rafael Pardo Herbaz. Perdón, siempre se me... Perdóneme usted, padre, pero... No pasa nada. Rector de la Universidad Anáhuac Mayab. ¿Cómo estás, padre? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias, encantado de estar aquí con ustedes y con el auditorio. Gracias. Y también nos acompaña la maestra Maribel Ojeda, de Comunicación Institucional de la Universidad Anáhuac. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio. No, al contrario. Un gusto acompañarles. Oye, pues tantos años de trabajar, bueno, de estar acompañándolos a ustedes en la universidad. Es un honor para nosotros tenerlo aquí, padre. Y bueno, platíquenos, ¿cómo va la universidad? Pues ahí vamos, caminando y creciendo. La festejando verdad. Todavía 30 años, ¿no? Bueno, ya, ya. No, ya, ya, ya. 31, ¿no? No, fue un año completo. Sí, fue un año de muchos acontecimientos, ¿no? Consolidando las cosas ahora, la verdad. Qué bueno. Y creciendo, afortunadamente. Porque crecemos en todo el sureste, en todo. La verdad es que tenemos alumnos de toda la República. Qué bueno. Es muy interesante, incluso también de parte de fuera de México. Tengo una comunidad fuerte de El Salvador y de toda Centroamérica. Mérida, como que se está consolidando como un centro educativo importante. El otro día veía los números, hay más de 60 universidades en Mérida, y la Anáhuac Mayab pues fue una de las primeras, ¿no? La primera privada de la no solamente de Mérida, sino de todo el sureste. Fíjate, sí, hace 30, se dice rápido, 30 años. 31 años, sí. Yo tengo 20 cuando conocí a la universidad, bueno, al colegio Cumbres, cuando mis hijos entraron a estudiar allá hace 20 años. Sí. Se dice rápido, ¿verdad, padre? Sí, pero bueno, aquí estamos y la verdad es que con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con muchas cosas por hacer todavía y queriendo aportar mucho a la región. Yo creo que tiene una gran potencial, no creo, estoy convencido de que tiene una potencialidad enorme Yucatán y Mérida y pues aquí estamos para apoyar. Oiga, padre, ha sido interesante ver, que a mí me tocó verlo, pues yo le llamaría transformación o esta deriva nueva de la universidad. Yo recuerdo que hace muchos años, pues quizá como 16, Cuando empecé yo como coach de negocios, tuve la oportunidad de dar una conferencia en la universidad. Y yo me acuerdo que le preguntaba, eran los muchachos recién egresados, y yo les pregunté que qué iban a hacer. Pues ya estaban a punto de terminar 4 años de estudios o más secundaria, etcétera. Y todos a buscar trabajo. Y yo últimamente en otra universidad di una plática y me dijeron, no, a poner un negocio. Esa deriva ha sido importante en la universidad, ¿no? Sí, nosotros desde hace ya más de 8 años pensamos que la vocación de nuestra universidad no solamente era formar profesionales, profesionistas para trabajar en empresas, sino que teníamos que aportar más. Entonces nos abocamos durísimo, fuertemente en el emprendimiento. Y un elemento que está muy ligado al emprendimiento, que van de la mano, que es la innovación. Correcto, correcto. Entonces, estamos desde hace 8 años y yo creo que con éxitos muy notables, con la incubadora, con la aceleradora de negocios que tiene la universidad, con el parque tecnológico e innovación, estamos creando ya ahora sí en nuestros alumnos desde el primer año, el primer semestre, esa mentalidad de que si tú puedes, si tienes el ánimo y tienes las cualidades, no basta con que seas un buen profesionista, crea tu empresa. Por supuesto. Y déjame decirte que por aquí han pasado, yo creo, la mayoría de los egresados que han puesto empresas, sí, de la Anáhuac Mayaba aquí en el programa. Es un orgullo, padre, ver resultado. Sí, es sentirse realizado, es ver que realmente estamos aportando algo muy importante a la sociedad y a México. Sí, realmente. Y no solamente a México, ¿eh? Claro. Ya tenemos egresados que tienen sus empresas fuera de México, fuera de las fronteras. Dentro del grupo de universidades de la Universidad Anáhuac, ¿cuántas son ahora? Somos 8. ¿8? Ah, yo creí que eran más. 9, 8. Sí, 8 universidades. Y la Anáhuac Mayab, ¿qué lugar ocupa? Ya ocupamos el primero, ¿eh? La Anáhuac Mayab ocupa en cuanto a estudiantes el segundo lugar. Somos la segunda en tamaño. Pero en el área de innovación vamos por delante. Okay. Incluso sin que se ofenda la Anáhuac Norte, claro. Por delante de la Anáhuac Norte, que es la primera. Sí, ya llevan 50 años, nosotros tenemos 30 años, 31 años de fundados, pero en innovación claramente vamos por delante de todos y vamos ayudando a que las demás universidades de Anáhuac vengan detrás de nosotros en ese ritmo de innovación y crecimiento. Oiga, padre, le hago una pregunta. Bueno, yo sé que a lo mejor, ¿cuántos años tienes en la rectoría? 4 años. 4 años. Este camino de la innovación y el emprendurismo fue antes de que estuvieras en la universidad. Sí, comenzó hace 8 años, pero la verdad es que estos cuatro últimos años han sido muy intensos, muy intensos. ¿Qué los motivó a tomar ese camino, padre? Pues el darnos cuenta de que teníamos una vocación que... En la universidad, que podía hacer mucho más, ¿no? Entonces, y que esto era algo que estaba viniendo, ¿no? Correcto. Entonces, encontramos la persona adecuada, que es Regina Garza, la verdad que es... También ha estado por acá varias ocasiones, ¿cómo no? Y se dio todo un ambiente propicio para que se detonase y pues ahí nos subimos todos. Y con Regina, ¿cómo no? Porque parece que no descansa. Sí. ¡Qué barbaridad! No duerme. ¿Verdad? ¡Qué manera de trabajar de Regina! Bueno, sí. ¡Qué energías! Sí, sí, sí, le apasiona su trabajo. Sí, sí. Sí, y la verdad es que son muchas las áreas en la universidad en las cuales realmente tenemos gente muy apasionada y muy entregada. Es un gusto trabajar en una universidad donde hay tanta energía, tanto dinamismo. Y si te sí. ¿Tú los jalas o ellos te jalan a ti? Yo creo que los dos vamos jalando juntos. Ok, qué bueno, interesantísimo. Pues ahí tiene usted, vamos a seguir platicando aquí con el padre Rafael Pardo, que la verdad es un honor, sobre todo por el orgullo, porque pues yo siento muy cercana a la universidad, ahí estudian mis hijos, mi hijo está ahora vive en Alemania, sí. Y es egresado de la Universidad Anáhuac Mayab, así es de que pues... los tenemos muy cerquita en el corazón. Déjeme decirle, estamos transmitiendo en vivo, en directo, a través de Periscope, así es de que usted se puede meter. Lo único que tiene que hacer es entrar a Twitter, @enlosnegocios, y nos puede ver. También le puede dar clic a la aplicación de Periscope y también nos puede encontrar en la aplicación web. También estamos transmitiendo a través de internet. Usted puede escuchar el programa en vivo, en radio, en internet, a través de nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y pues no se vaya, yo sé que va saliendo de trabajar, súbale al radio. Ah, no hace calor, hoy está riquísima la temperatura. Nosotros tuvimos la fortuna de irnos a comer frente al mar, así es de que estaba delicioso el día. Precioso el mar, así es de que quédese con nosotros. Vamos a un primer corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. And She Was, se llama esta canción, es de la banda de rock de David Byrne de 1985, Talking Heads, es el álbum Little Creatures. Buena música, ya habíamos escuchado a este señor David Byrne, creo que con esta canción, Juanelo, pero es rock, new wave, buena música. Mire, para hacer miércoles, mitad de la semana, como decimos, ombligo de la semana, pues ya vaya preparando el fin de semana, ¿no? Pues, ¿qué más da? ¿O no, padre? Hay que estar listos. Sí, ¿desde claro. cuándo prepara usted el fin de semana? ¿Desde el lunes, no? Oh, ¿cómo crees? No. No, fíjese, yo soy de la visión de que eso de esperar el fin de semana como el momento en el cual uno tiene que vivir, como que es limitarse, es como perder toda la semana. Oiga, no, hay que disfrutar cada día de la semana, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Voy a disfrutar el sábado o el domingo. No. Absolutamente de acuerdo contigo, porque sí. Es un muy buen punto de vista. Lamentablemente, pues a muchos así nos educaron, ¿no? Sí. Tienes que trabajar y luego el fin de semana. Sí. Tienes que trabajar 40 años y luego te jubilas y puedes ser feliz. ¡Oh, terrible! Sí. No. ¿Por qué no disfrutamos el trabajo, no? Como aquí ahora, disfrutamos aquí lo que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Sí, eso es lo ideal. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Y eso es lo que hay que enseñar. Claro. Pensaría yo, ¿no? Sí, de hecho dicen los que triunfan en la vida, dicen que realmente lo importante es encontrar un trabajo en el cual uno realmente disfrute en el trabajo. Entonces hay que buscar eso, quien lo pueda encontrar, ¿no? Pero por eso el emprendimiento, ¿qué es lo que hace? Busca crear algo que a ti te interese, te emocione, te entusiasme y estés tú feliz haciendo lo que estás haciendo. Así es, bueno, nos acompaña el padre Rafael Pardo Hervás, rector de la Universidad Anáhuac Mayab, y la maestra Maribel Ojeda, de Comunicación Institucional. Y este tema que está tocando, padre, es muy bien. En el mundo occidental, y esto viene, lo saqué de un artículo que comenta Julio Olaya, que es un gran coach en esta. Él es el presidente de Newfield Networks de Coaching, y él nos comenta que el mundo occidental entiende que el aprendizaje importante y sólido es aquel que apunta al espacio técnico de las habilidades. El mundo occidental allá nos ha llevado. Desarrollamos habilidades, es práctico, es útil, cuando se basa en la lógica como expresión del ejercicio de la razón. Este hiperrealismo, le llama, niega todo otro espacio de sabiduría que no provoca el contacto interno del ser humano. Y él nos dice, ¿qué nos comenzó a pasar? Tenemos grandes habilidades prácticas, la tecnología, la innovación. Somos capaces de contar con alta tecnología, pero desde el punto de vista del desarrollo como personas y seres humanos, no ha pasado mucho, nos hemos quedado como rezagados. Seguimos viviendo en un saber basado en el deseo de predecir, controlar, en el miedo, no en la entrega, no en el altruismo, no en el amor por el mundo, sino más bien en el deseo de asegurarnos frente al temor de la vida. Esto escribe Julio Olaya y lo respeto, coincido con él en lo que dice. ¿Cuál considera, padre, que serían los retos de la universidad para un nuevo aprendizaje con esta mirada? Yo añadiría algo más. Yo diría que no solamente es conocer, sino comenzaría porque le falta y le falta mucho a la persona ahora, en el mundo actual, el conocerse a sí mismo. Correcto. Hay muy poco de conocimiento de sí mismo y por lo tanto uno no puede ser plenamente feliz o profundamente feliz si no se conoce a sí mismo y no sabe lo que quiere, dónde quiere llegar, ¿sí? Porque estamos como muy mediatizados por las cosas que nos vienen de fuera, lo que hay que hacer, lo que nos piden hacer. En nuestras universidades, la universidad nuestra tiene siempre ya subrayado desde el primer momento la dimensión integral, de formación integral, pero sobre correcto. Todo centrándonos en lo que es la persona humana, es decir, no solamente hacer cosas para tener éxito en la vida, sino hacer cosas para realmente vivir como una verdadera persona y por lo tanto tener unos valores bien fundados que son correcto. Los que te van a dirigir la propia vida y los que a la larga, y lo sabemos, los que nos van a dar la felicidad. Si uno tiene valores y sigue sus valores, lo que van a hacer profundamente feliz. Y dentro de esos valores también la relación con los demás. Entonces, todo eso es relación con los demás, conocerse a sí mismo, la dimensión. En nuestra universidad también le damos importancia a la dimensión espiritual, la dimensión religiosa. Correcto, correcto. La dimensión cultural, que es tan importante y que Mérida es genial porque está lleno de cultura. Mérida, la verdad. Sí, es cierto. La parte deportiva, es decir, queremos realmente que todas las dimensiones propiamente humanas, ¿sí?, se desarrollen también en la universidad. Y no solamente la parte, digamos, de conocimiento técnico de la carrera. Correcto. Porque a la larga no queremos entregar buenos tecnólogos o buenos técnicos el día de mañana o que saben mucho de su carrera. Queremos entregar buenas personas, que son las que realmente van a cambiar y esta sociedad y la que van a aportar algo a la sociedad. Yo creo que esta mirada, pues la hemos olvidado en alguna parte del camino. Bueno, Julio Laya expresa mucho sobre la parte occidental, porque otras culturas pues no llevan ese ritmo que tomamos en la parte occidental. Pero qué importante es encontrar los espacios, y más en una universidad, sí, padre. Es cierto, pero fíjate, también corregiría un poquito a Laya. La universidad comienza como universitas, es decir, el lugar en el cual las personas iban a conocer de todo. De todo, correcto. Y la universidad comienza en Europa, está claro, ¿no? Entonces, en la parte, en la zona occidental, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que lo olvidamos. Sí, sobre todo yo creo que estos últimos años, los últimos 50, 60 años, como que esto se ha ido olvidando y se ha dado mucho más importancia a la otra parte, a la parte técnica, ¿no? Pero antes había la parte de humanidades, que era súper famosa, súper importante, ¿no? Sí. Filosofía, la ética, todo que era realmente importante y que ya de algún modo se dejó de lado o no se le dio tanta importancia. Y bueno, complementando un poquito lo que dice padre, y sí me gustaría su opinión, pues viendo a qué nos ha llevado la ausencia de esa parte de la ética, viendo por ejemplo lo que está sucediendo ahorita con el país, de cómo ha subido el alto índice de la corrupción, como que la humanidad de alguna manera ha perdido un poco el piso de valorar ese bien común. Sí, sí. Y son muchas cosas, la verdad es que yo como sacerdote también diría, nos hemos olvidado de Dios y lo hemos dejado a un lado, y cuando tenemos el punto de referencia tan importante, pues entonces Dostoyevski decía, si Dios no existe, todo vale. Entonces, que es un poquito lo que vamos viviendo, ¿no? Si Dios no existe, entonces vale que yo pueda hacer un fraude, vale que yo pueda mentir, vale que yo pueda abusar de los demás. Porque no tengo nada que me ponga como una especie de freno que me indique por aquí no debes ir, ¿no? Es muy triste, porque si decimos que el otro, hay que pensar en el otro, hay que tenerlo muy en cuenta, y no podemos hacer nada que vaya en contra del otro, pero a larga, si uno tiene un valor un poquito de más importante, dice, bueno, ¿y a mí qué me impide yo hacer estas cosas? Si yo me siento bien, el otro, ¿qué más me da? Sí, como lo que estamos viviendo de la contaminación y pues de alguna manera el desgaste que le estamos haciendo al planeta, de especies que se están extinguiendo, que están corriendo riesgos por la misma contaminación, y pues que son hechos humanos a fin de cuentas, sí, que no le importó el bien común del planeta, sino que lo único que le importó fue adquirir sus propias riquezas. Y bueno, ya tocando este son y este tema, yo me imagino aquí entre los puntos que estamos platicando de la Náhuac Mayab, me queda muy claro que estos principios es parte de esa enseñanza que se trata de concientizar en la universidad, ¿no? Sí, sí, tenemos asignaturas propias, además transversales, de cualquier carrera que realmente se tocan estos puntos. Tratamos que sea lo más a fondo posible, ¿no? Pero sí, es que para nosotros es esencial, es parte de nuestro ser, ¿no? Y perdón, nada más para complementar justamente lo que comentaba el rector, sí, nosotros Mario. Justamente por eso apostamos por un modelo educativo que implique todo eso, no solamente claro. la formación integral, sino que también se traduzca a través de los proyectos que impulsamos en sinergia también con otros sectores de la sociedad, ¿no? Correcto. Nosotros como universidad, platicábamos anteriormente, la universidad no solamente es generadora de conocimiento, también está la responsabilidad del poder compartirlo y aplicarlo, es el qué hacemos con ese conocimiento para Exacto. contribuir a nuestro entorno, Exacto. ¿no? Y justamente se traduce a través de esos proyectos pues de innovación, de compromiso social que impulsamos a través de la universidad, desde luego con el apoyo de otros sectores de la sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Maribel, y esa combinación de la que estamos hablando, del conocimiento más el apego a la parte espiritual, que no necesariamente religiosa, pero la parte espiritual, es el complemento de la sabiduría y es lo que le hace falta a la humanidad. Bueno, en algunos casos. No en esta mesa, por supuesto. Pero bueno, déjeme decirle, amigos, déjeme decirle, residencias listas, llave en mano. Privada Yucatán, privada residencial, Avenida Yucatán, tiene dos modelos de casa, Santana y Santa Lucía, de dos niveles, con tres recámaras, tres baños, cocina equipada con estufa y refrigerador. La verdad que dese una vuelta, está dentro de la ciudad de Mérida, antes del periférico, es una ubicación que le da gran plusvalía a las residencias y Sadassi ya sabe cómo construye, las construye bastante bien. Por favor, comuníquese al 688-6678, haga una cita y un asesor certificado, especializado, lo va a atender para que usted pueda comprar su residencia. Avenida Yucatán, privada residencial. Vamos un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Buena música, Juanelo. Esta canción se llama Still and Always Will. Vintage Trouble, esta banda norteamericana de blues rock, originaria de Los Ángeles, California. Buena música, esta rola está bastante buen blues rock. Esto sí suena rock. ¿Te gusta el rock, padre? Sí, además, sí, por supuesto, por allá andamos. Gracias, Juanelo. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos restauranteros. Y mire que ahorita en el corte estábamos hablando de restaurantes. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental, ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas tecnológicas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Sub Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina, incluyendo comentarios de preparación, que lo quieres sin cebolla, sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Sub Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Déjeme decirle que National Soft es una empresa yucateca que verdaderamente está haciendo las cosas de maravilla. Tiene el certificado de Great Place to Work, así es de que ya en Yucatán, empresas que trascienden a nivel internacional, sí, aquí están desarrollando estas aplicaciones. 941-5077, márqueles, haga una cita, le pueden dar una demostración gratis. Y además, ¿quiere ver este software trabajando? Vaya al argentino, porque en el restaurante El Argentino tienen Sub Restaurant y ahí lo puede usted comprobar. Todo el restaurante que tenga una pantalla naranja ahí en las computadoras es Sub Restaurant, pero El Argentino además se puede usted... ¿Te gusta la carne, sí, padre? Sí, sí, me encanta. ¿Qué corte es tu favorito? El bueno. Ese me encanta, el bueno. Sí. Una picaña. Una picaña, muy buena. O el vacío, un lomo. Lomo sellado. Sellado, término azul. Ay, tan rico que lo hacen. New York. Tan rico pues, que lo hacen en el argentino. En el argentino, padre, vas a encontrar la mejor parrilla argentina en Mérida, Yucatán. Verdaderamente, tiene 15 años y pues Miguel Galloso lo atiende personalmente, así es de que vaya el argentino, media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paso de Montejo, tiene ballet parking y no tiene problema de estacionamiento. Bien, nos acompaña aquí el padre Rafael Pardo, rector de la Universidad Anáhuac Mayab, y la maestra Maribel Ojeda, de Comunicación Institucional, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la entrevista. Claro que sí, Robert, y fíjate, muy interesante lo que nos platica Maribel y el padre Rafael. En cuanto, fíjate, estoy observando que también esta parte de hacer las becas, ¿no? Que el 32% de los estudiantes cuentan con una beca, pues también es la parte de responsabilidad social de parte de la universidad, ¿no? También, sí, la verdad es que, y quisiéramos hacer más, porque queremos aportar lo más que podamos. Hay gente, hay alumnos y que quieren estudiar allá y que tienen un potencial muy, muy, muy grande, y queremos ayudarles en la medida de lo posible, ¿no? Hacemos nuestro gran esfuerzo y sentimos que realmente a los que hemos ayudado sí responden y responden, sí, muy bien, no. Responden muy bien. Y como decía al principio del programa, yo estoy convencidísimo de que aquí en Mérida, en esta región de Yucatán, hay un grandísimo potencial, ¿sí? Y sabemos que apoyando a estos jóvenes que tienen muchas cualidades y mucho potencial, estamos realmente ayudando al día de mañana que haya una transformación buena en nuestro país. Bueno, padre, yo creo que Mérida, y lo he comentado porque tenemos varios patrocinadores que son empresas egresados de la Universidad Anáhuac Mayab, como Adibor, Fernando Santa Cruz, y que son empresarios que están liderando en Mérida, en Yucatán, que nos estamos convirtiendo en un host, en un hub, sí, no sé cómo decirlo, de empresas de tecnologías de la información, y bueno, apoyados por la Universidad Anáhuac Mayab, con el Parque Tecnia, con la aceleradora. ¿Se puede construir una ciudad en ese contexto, padre? Se está construyendo, de hecho, yo creo que ya se han dado todos los pasos en este sentido. Yo creo que lo que hace falta, se están dando pasos muy interesantes, es que realmente nos creamos que se puede. ¿Sí? Exacto, que no la creamos. No la creamos, la verdad, porque cuando lo creemos las cosas suceden. ¿Sí? Yo, platicando con muchos jóvenes de la universidad, cuando uno les platica, dice, vamos a ver, si tú te crees que realmente puedes montar un negocio y que ese negocio va a ser éxito y le metes todo y le apuestas todo a esto, a tu idea, vas a triunfar seguro en tu negocio. Yo le diría a todos, creámonos que realmente se pueden hacer las cosas. Aquí en el área de la tecnología se están dando pasos muy interesantes. Hay muchas empresas que se están abriendo y se puede desarrollar todavía mucho más. Se quiere convertir realmente esta zona en un hub, como tú decías, de ese tipo de empresas, y se puede hacer, ¿eh? Y vamos dando los pasos. La universidad tiene sus carreras, pero sobre todo Tecnia, y ahí es un apoyo grandísimo en esta área para todos los que quieran realmente emprender o quien quieran desarrollarse en este ámbito. Porque mencionabas en el corte anterior que nos habíamos olvidado de Dios. Julio Laya, en una de sus conferencias, nos dice: los seres humanos caminamos sin sentido en la vida, porque nos olvidamos de los dioses, en algún lado los perdimos, y coincide con lo que tú nos dijiste. Y esa es la parte que mencionas, de que nos la tenemos que creer, tenemos que encontrar otra vez esa motivación, ese sentido a la vida. El sentido a la vida y el sentido a tu vida. Es decir, correcto. El que tú te creas que tú estás aquí, no solamente para vivir y para comer, alimentarte y disfrutar, sino para aportar algo. Y que Dios te trajo aquí, te puso aquí en este momento para que tú aportes algo. Y tú tienes algo que solo tú puedes aportar y puedes dar, ¿no? Por eso digo yo, cuando en la visión uno mete a Dios, entonces se da cuenta de que la vida no solamente es una vida que para vivir y sin más, sino que tiene todo un sentido y le da la orientación y la fuerza para superar un montón de dificultades, porque esta vida está llena de dificultades. Y lo saben, sí, lo saben muy bien todos los que emprenden. Sí. El emprendedor que no tiene dificultades, ese no es emprendedor, ese es correcto. Está dormido, ¿sí? Es como lo que dicen sobre los matrimonios, ¿sí sabes, no? Sí. Que los matrimonios que no tienen problemas y dificultades, ¿sabes dónde están? En el cementerio. Pues es verdad. Yo muchas veces aquí en el programa he dicho, pues hay que levantarse, animarse uno mismo, porque las circunstancias siempre van a ser adversas. Y algunos me dicen, oye, no seas gacho, por lo menos di algunas circunstancias van a ser adversas. Le digo, no, todas van a ser adversas, porque nacimos en un... somos seres que nacimos para desarrollarnos. Yo creo que esa es también una parte que se nos olvidó, o porque así nos educaron. Digo, no le quiero echar la culpa a nadie, pero en esa deriva cultural en la que nos metieron, de que tienes que ser el que más gana, tienes que ganar dinero, acumular riquezas, y eso no nos ha llevado a ningún lado. Sí, no, hay que buscar ser feliz en lo que uno hace, la verdad. Entonces, y hay que, y para eso, evidentemente, hay que darle un sentido a lo que uno hace, porque si no, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Es correcto. Un aburrimiento total, ¿no? Pero cuando uno le da un sentido y cuando vive con entusiasmo la vida, la verdad es que la vida es muy distinta, ¿eh? Y merece la pena ser vivida la vida. Yo soy de los entusiastas de la vida, porque merece la... Por eso, cuando uno está trabajando con jóvenes, diciendo que no, ustedes tienen toda la vida por delante, cómanse el mundo, ¿no? Sí, sí, claro. Que para eso están, para eso Dios les puso ahí, ¿no? Y cuando uno lo vive así, el mundo es muy distinto, ¿eh? Muy distinto. Las cosas se ven de modo muy distinto. Yo creo que es interesante reflexionar en esto, y sobre todo gracias, Padre, por venir a reflexionar con nosotros y gracias con el auditorio, porque esa es la parte que no, me da gusto, hasta se me enchina verlo con ese entusiasmo y esas ganas y lo que nos dice. Y bueno, pues qué bueno que nos está usted escuchando. Eduardo Medina, Guayo, te mando saludos, Padre. Dice, mi querido Robert, un abrazo para ti, para el Padre Pardo, gran trabajo el que hizo y huella la que dejó como rector y como persona, Guayo. Para tu información, me dice el Padre Pardo, gran golfista, deja la semilla para realizar el primer gran torneo de golf Anáhuac, el mejor impulso para los jóvenes en el golf y en el deporte. Claro que sí, Guayo, ahí está entregado tu mensaje, te mando un saludo, mi querido Guayo. Bien, amigos, les decía yo que importante reflexionar sobre esto, pues que yo le he llamado encontrar el sentido de la vida. Me encantó lo que dijiste, Padre, de decir, encontrar para qué estamos aquí, para qué llegamos. Eso lo escribió Stephen Covey en su libro El Octavo Hábito, que es ese precisamente el hábito, encontrar para qué llegué yo a esta vida. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Pues esto es todo un clásico, amigos, de Chicago, Beginnings. Es la canción escrita por Robert Lamb para la banda Chicago, y esto fue grabado en el álbum de Chicago Transit Authority, liberado en 1969. Fíjense que fue el segundo sencillo después de aquella canción Question 67 and 68. Pero pues al principio no pegó esta canción, sino hasta 1971. Con Color My World fue cuando Beginnings fue relanzada en 1971. Buena música, Juanelo, gracias. Gracias a todos los que nos acompañan, gracias a usted también, gracias a todos los que nos acompañan a través de Periscope. Nos pueden ver en vivo y en directo a través de la red de Periscope en Twitter, @ en los negocios. Quédese con nosotros, vamos a la última parte del programa y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Modelo, Cervecería Yucateca. Qué gran inversión la que está haciendo esta empresa AB InBev aquí en Yucatán. Bueno, AB InBev hoy por hoy es la cervecería a nivel mundial más grande del mundo. Tiene las mejores marcas de cerveza, tiene la cervecería yucateca. Nos regresaron la cervecería yucateca a los yucatecos, y eso pues eso hay que agradecerlos. Están instalando una planta allá en Junucmá, una inversión de más de 5,000 millones de pesos que va a traer un, pues un despegue económico en nuestra región importantísima, porque aquí se va a fabricar la cerveza Montejo y la León y parte de lo que se exporta de la cerveza Corona para todo el mundo. Y pues eso va a poner a Yucatán, si no es que ya lo tenemos, en el mapa global mundial de las cervezas, porque pues la cerveza yucateca Montejo pues ya es muy, muy, pues por lo menos a mí me gusta. Y pues es Yucatán, no, es, sí, qué, qué gran inversión, qué buena. Sí, la verdad es que es un punto para desarrollar la ciudad y el estado es buenísimo. Pues, ahí tiene usted. Bien, amigos, me acompaña, nos acompaña el padre Rafael Pardo Herbaz, rector de la Universidad Anáhuac Mayab, la maestra Maribel Ojeda de Comunicación Institucional y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Está muy interesante la conversación. Pues hablando de la fama de la Anáhuac Mayab y con mucho orgullo, Mayab, la que está aquí en Mérida, pues ya de manera internacional aparece en el mundo. Y bueno, Maribel, yo creo que tú nos vas a decir este reconocimiento que recibieron a la excelencia académica internacional de esta Business School, que es Escuela de Administración de Empresas allá en España, ¿verdad? Así es, la verdad es que nos llena de orgullo este galardón porque pues somos la primera universidad de México que es reconocida justamente a nivel internacional. Exactamente, por esta institución que tiene su sede en España. Y pues justamente platicábamos, ¿no? Este reconocimiento a nivel internacional que es, bueno, por nuestra excelencia académica internacional, pero realmente implica mucho trabajo detrás de todos los que colaboramos en esa institución, no solamente de la parte académica, sino también de la parte de innovación que platicábamos hace un momento, de la parte de investigación, de esa parte de formación integral. En fin, ¿no? Son diferentes áreas estratégicas que abonan justamente a este logro y el ser reconocidos a nivel internacional por nuestra calidad, pues por supuesto que nos llena de orgullo, ¿no? Y hablábamos también de, bueno, esos nuevos retos también a los que nos enfrentamos, de decir, bueno, no solamente ya recibimos un premio internacional y qué es lo que sigue, ¿no? Y hablábamos del tema de innovación a través de la parte de Tecnia y queríamos también comentarles, bueno, ¿de qué manera podemos abonar a través de Tecnia? Bueno, tenemos también líneas estratégicas sobre las que trabajamos y el tipo de proyectos que desarrollamos. Estamos hablando también de que desarrollamos proyectos en la parte de industrias creativas, en la parte también de energías renovables, también en la parte de nuevas tecnologías, el cómo también abonar esta parte de desarrollo tecnológico, la parte también de contribuir al desarrollo de la región. Bueno, claro. Viene dentro de toda esta parte de excelencia académica, todo lo demás, ¿no? Abona la parte académica, la parte de innovación, la parte de investigación, que a fin de cuentas, pues es todo lo que implica nuestro modelo educativo. Yo creo que esto que mencionas, Maribel, es importante porque lo comentábamos empezando el programa. Si bien muchas veces le echamos la culpa a la tecnología, que es la que nos ha separado de todo este mundo espiritual que platicamos, pero también es la tecnología la que nos tiene que sacar de ahí, padre, porque la tecnología ya no la paramos, ya no hay manera. Debemos de hacerla que trabaje a nuestro favor. Sí, sí, no, y sí, y para mí es un error los que dicen, bueno, ahora que tienes que apagar todos los celulares, los móviles, siempre me confundo, cuando estás en la clase porque se distraen, ya no puedes llevar un iPad. Ya eso ya no es así. Es decir, tenemos, no, claro. Ya no funcionan así las cosas, porque las nuevas generaciones vienen ya con todo este mundo. Ya traen el chip integrado. Lo que hay que hacer es aprovecharlo y usarlo como... Es una herramienta que puede servir para cosas buenas y para cosas malas. Correcto. Utilízalo para el bien y para que crezca, para que sirva para el desarrollo, ¿no? Y justamente... respondiendo a esas demandas que hay en el mundo actual, ahora que, bueno, nosotros nos renovamos constantemente, parte de eso es que ahora contamos con la carrera que es la ingeniería en informática y negocios digitales, que justamente responde a esta necesidad que hay ahora, ¿no? Del utilizar la tecnología a nuestro favor, de aplicarla también a las empresas, ¿no? Claro, claro. Fíjate que leyendo el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, él habla y hizo una investigación periodística muy importante en toda América Latina sobre la aplicación de la tecnología y encontró que tenemos habilidades importantes para la programación, para el desarrollo tecnológico, para... bueno, con decirte que el dueño de la fábrica de drones que vende más en todo el mundo es mexicano. Entonces, Muñoz se apellida. Entonces, y escuchando esto y viendo la vocación de la universidad, ¿en dónde ves a la universidad en 5 años, padre? ¿Dónde me gustaría verla? Correcto. Me gustaría verla haciendo obras o colaborando en obras que realmente impacten en un cambio real en la región en la cual estamos, aquí. Okay. Aquí. Y yo creo que sí se puede hacer. Ah, claro. Sí, sí. Se puede hacer. Y como decíamos, ¿no? Ese mundo va muy rápido ahora, es muy, muy rápido. Yo creo que en poco tiempo se puede ver ya un aporte significativo de la universidad, de sus egresados, de sus profesores y de sus alumnos y de toda esta área de innovación y emprendimiento aquí en la región. Y vamos viendo, ¿no? Porque ya nos irán marcando los caminos. El área, como decía muy bien Maribel, el área de las energías renovables es un área muy, muy propia de acá. Pero estamos viendo, el turismo es otro también. El turismo pues, tiene, claro, aquí en nuestra región. Turismo médico tiene un campo enorme. Es decir, y ahí también está abierto totalmente a la innovación y a poner todo lo que uno invente y pueda crear, ¿no? Yo sí, lo veo así, me gustaría verlo así, yo creo que sí, y vamos hacia allá, vamos caminando con paso firme. Yo creo que sí, y pues es un honor caminar junto con ustedes y acompañarlos, padre. Gracias. Si usted no lo permite, por supuesto. Gracias. Es interesante porque la Universidad Anáhuac Mayab, a 30 años, está verdaderamente dando un derrotero tecnológico, pero encontrándole sentido a las cosas. O sea, ¿para qué hacerlo? Estas carreras de ingeniería, porque Andrés Oppenheimer también lo dice, lo que nos hace, y ya estamos llenos de administradores y de abogados, y no, nos hacen falta ingenieros para que la tecnología la podamos hacer que trabaje a nuestro favor. Ingenieros con sentido social, ¿eh? Eso es. Y que a fin de cuentas también muchas veces creemos que la innovación solamente aplica para la parte tecnológica, cuando realmente podemos innovar en absolutamente todas las áreas. Ah, claro. Y aprovechar también este contexto que pues ahora sí que nuestro estado se está posicionando no solo como un polo educativo, como un polo en turismo médico también, como un polo cultural. Entonces aprovechar, ¿no? Esas piezas que se van acomodando por para supuesto. Que nosotros como universidad ahí también está. Podamos poner nuestro granito de arena. Creo que también ese es el reto como universidad, el no solo sumarnos a ese contexto, sino también marcar el rumbo. Yo creo que esa es la parte. Y padre, ¿por qué no ser el Silicon Valley mexicano, ¿no? Aquí en Mérida. Claro, claro que sí. ¿Por qué no? Claro, por supuesto. Bueno, ¿por qué no? Tan solo nosotros con nuestra incubadora desde 2008 ya tenemos más de 191 empresas, ¿no? Exacto. Creadas, wow. Más de 500 empleos generados. Pues verdaderamente wow. Impresionante. Pues padre, yo sé que hay mucho que hablar. La verdad, yo le dejo abierto a usted el programa para cuantas veces quiera venir. Una conversación muy, muy, muy reflexiva. Aprendemos mucho de su sabiduría. Y pues gracias, padre. Gracias, Roberto. Gracias, Maribel. No, al contrario. Gracias, Maribel. Gracias, padre. Muchas gracias. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.